Segundo, entonces mi mente se ponía en el seno materno y quedaba estupefacta al considerar a aquel Dios tan grande en el cielo y ahora tan humillado, empequeñecido y restringido, que casi no podía moverse, ni siquiera respirar. La voz interior me decía,